Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2573, sábado 12 de noviembre. Ya listos, 12 de noviembre, viene el puente del 21, que es la revolución, y ya de ahí hasta Reyes, ¿no? Ya, aunque yo inicié, amigos, y les voy a ser sincero, el puente de muertos, Reyes, derechito, para que no vean, para brincarnos lo de Trump, pues ya ven cómo nos fue con lo de Trump, así es de que, pero bueno, espero que usted ya esté reconciliado con su depresión, porque ganó Donald Trump, Quédese con nosotros, vamos a hablar precisamente de la metafísica en las empresas. Ya sé que esto les ha de sonar así como y este de cuál fumó, pero van a saber cuál es el origen de la metafísica aplicado a los negocios. Quédese con nosotros, me acompaña Laura Alcalá en la conducción y el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico presente aquí en el estudio. En el estudio de Fórmula en los Negocios, para que vean. ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y efectivamente, Robert, estrenando aquí nuestro estudio de Fórmula en los Negocios. Y bueno, con el gusto aquí, el fin de semana. ¡Qué rico! Yo me imagino que aquí ustedes ya jugaron golf, ya están a todo dar o están en ese proceso. Sabadito alegre de golf para pasarla a gusto. Y bueno, qué mejor que este tema, Robert, que traes de la metafísica en la empresa. Oye, debe haber metafísica para el golf, ¿no? Pensando en la definición de lo que es metafísica, y fíjate que me encantó esa definición porque le pusieron metafísica porque los científicos siempre buscaron qué había más allá de la física y de las ciencias naturales, qué había más allá, como tratando de preguntarse la famosísima pregunta del ser humano, ¿de dónde venimos? ¿Qué hay más allá de la física, del cosmos? Por eso le pusieron metafísica, que quiere decir más allá de la física. Y de ahí vienen grandes filósofos que escribieron, casi todos los filósofos, pues han hablado de la metafísica, porque qué preguntarnos de dónde venimos, Platón, Sócrates y todo el mundo. Y aquí aplicado a los negocios es creer, o sea, ¿por qué haces un negocio? ¿En qué crees? ¿Qué hay más allá de simplemente hacer dinero en los negocios? ¿No? ¿Sí te da una idea más o menos de claro la metafísica, sí, o no? Claro, para respondernos algo así, que nuestro invitado... El doctor. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. De Control Odontológico, gracias ¿cómo por están? Estar con nosotros, compadre. Hola. Oye, ¿qué paquetote me acaban de poner aquí? Buenas tardes, ¿cómo están? Con el gusto de siempre de estar aquí con ustedes y felicidades por su nuevo estudio de grabación. Perfecto. Gracias. Vamos a pasar aquí un buen rato, mi querido Robert y Laurita. Oye, ¿cómo va Control Odontológico? Platícanos, fíjate, tratando de entrar en el tema metafísico, dinos qué viste más allá de simplemente tener una profesión que te diera para vivir. Sí, captas. Sí, claro. Yo considero que, bueno, primero, Control Odontológico, gracias a Dios, va muy, muy, muy bien. La situación importante de dedicarse cada uno a hacer algo, en especial lo que yo hago, a mí me llama mucho la atención y siempre pensé así, en el poder resolver los problemas que la comunidad tiene. Okay. Porque no solamente es de poner un negocio y hacer algo que te gusta, sino simple y sencillamente resolver las cosas que tiene la comunidad. Y cada quien depende del ramo al cual se dedique. En mi caso, bueno, pues tratar de que la gente que nos visite siempre se vaya muy, muy satisfecha con lo que le hacemos, que no les moleste, que sientan que desde el principio que se les empieza a atender, empiezan a recibir algo, algún beneficio que lo aplican inmediatamente. Ok, fíjate cómo sí podemos encontrar en lo que hacemos, hablando de los negocios. Bueno, tu clínica, pues es una clínica que te da para vivir, es claro, un negocio, claro, aparte de que ejerces la profesión de doctor, de dentista, pero hay algo más allá de en qué creer, de por qué hago lo que hago, y de eso trata. Aquí los griegos introdujeron en esta parte de la filosofía la ontología. Que la ontología no es más que el estudio del ser. Del ser mismo. Y, sí, y el estudio del ser desde el punto de vista, cómo nos conformamos en cuestiones de, no nada más en la parte de raciocinio o racional, sino en la parte emocional, en la parte espiritual, porque es forma parte de nosotros. Sí, por supuesto. Mira, nosotros tenemos el lema de nuestro consultorio, mira, es... La razón de existir de nuestra clínica es la satisfacción de nuestros pacientes. Ahí está. Entonces, te digo, ahí no es definitivamente un aspecto totalmente económico, no. Esta es una situación de poder resolver y hacer que los pacientes estén satisfechos, que se vayan satisfechos con lo que nosotros les hacemos. Correcto. Yo creo, amigos, aquí la pregunta es, si usted tiene un negocio o está pensando en poner un negocio, primero, analice cuáles son sus creencias con relación a los negocios. Honestamente, y obviamente esto es una opinión personal, pero si usted cree que el negocio nada más le debe de dar dinero, no lo haga. No lo haga porque se va a aburrir. No le va a satisfacer solamente el dinero. Y si bien sabemos que los negocios están hechos para ganar dinero, yo lo diría que eso en una manera muy tradicional, que hoy en la actualidad ya no funciona. Los negocios, como lo platica el doctor, están viendo por el bien común, como dice Laura. No, y hacerlos con pasión y hacerlo con mucha alegría y que realmente te sientas muy contento, de verdad, que cuando te despiertes sepas que hoy vas a tener un día muy, muy intenso, pero un día diferente. Todos los días son completamente diferentes. Claro. Pero independientemente de eso, se te podrán presentar algunos problemillas que también es muy satisfactorio poderlo resolver. Y el hecho de que tú lo hagas con alegría y con gusto, digo, eso es maravilloso, porque entonces no sientes que vas a trabajar, sino sientes que estás haciendo una actividad que forma parte de tu vida, que también te deja dinero. Correcto, correcto. Y además, también podemos empezar con la metafísica o la filosofía, analizar esas partes que mencionamos, el trabajo. Porque cuando hablamos de trabajo, automáticamente pensamos en algo que no nos gusta. Hasta tenemos dichos así, ¿no? Oye, pues el trabajo es tan malo que pagan por hacerlo, ¿no? ¿No? Así es. Entonces, esa concepción filosófica que tenemos del trabajo nos lleva a que, pues el trabajo es... Te deben de pagar por trabajar. No, y hay mucha gente que va a su trabajo sufriendo o sufre por ir a trabajar. Y de verdad, no considero que esas personas les vaya bien o hagan las cosas como debe de ser, porque de entrada, como tú dices, pues ya van con aspectos negativos, van sufriendo. Hay que ir contento. Por eso lo que decías es realmente, estoy completamente de acuerdo, es muy importante. Hay que no solamente ganar dinero, sino ser feliz y estar contento con lo que estás haciendo. Y como dice Laura, el bien común. Así es. Que sí, es un concepto importante, ¿no? Sí, que al final todo eso que estás haciendo dentro de tus horarios de trabajo o incluso en tu vida cotidiana, esté tocando a otras personas, esté de alguna manera vibrando para bien a otros, ayudando a otros, que tus conocimientos, que tus prácticas están apoyando para ese bien común y para mejorar la calidad de vida de otros a través de tu actuar o de tu profesión porque pues por algo tienes la profesión que tienes, ¿no? Eres especialista en eso y tú puedes ayudar y apoyar a esas personas. No, y mira que hay muchas otras cosas que son satisfactorias, que no solamente es lo que comentamos del dinero y del que estás contento haciéndolo, sino el reconocimiento que la comunidad te da. A medida que va pasando el tiempo y que la gente se da cuenta que tú lo que estás haciendo son cosas muy importantes, o que les ayudan, o que están satisfechos, viene el reconocimiento de la comunidad hacia ti. Claro. Ah, claro. Que eso es una gratificación muy importante actualmente, ¿no? Pero bueno, amigos, interesante el tema. Vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. That's how it is, that's how we do it. Critics and cynics complain that it's a fallacy, claiming rap music has a lack of musicality. But in reality, none of the critics can rap, so they don't know the facts, but they're always on the attack. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito en este lindo fin de semana. Acuérdense, todavía andamos con temperaturas cálidas, aunque está pronosticado que llueva. Tenemos una vaguada encima de la península. Después de la vaguada creo que va a bajar la temperatura. Eso será por allá de lunes o martes. Por lo pronto quédese el fin de semana crioterapéutico, ya sabe, cargue hielera para todos lados. Es necesario, y además es divertido, y además no padece sed, y además se divierte más. Fíjate todo lo que te da una hielerita cargada en el coche para donde quiera que usted vaya. Así es de que quédese con nosotros. Déjeme darle una recomendación. Nuestros amigos de Sadassi, déjenme platicarle del fraccionamiento Los Almendros. Mire, ¿quieres estrenar casa? Todavía estás a tiempo para que estrenes casa esta Navidad en Los Almendros de Ciudad Cauquel, nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de tu mano. Podrás llevar a tus hijos a la escuela mientras tú te ejercitas en los espacios deportivos, o te podrás ir a trabajar en bicicleta si te vas y pides chamba en Cervecería Yucateca. Mire, salió hasta en verso. ¿De veras? ¿Por qué? Porque Los Almendros está muy cerca de la planta de Cervecería Yucateca que están instalando en este momento nuestros amigos de Grupo Modelo. Vaya, están contratando gente. Vaya usted para allá, pídale chamba, se compra una casa en Los Almendros, se compra una bicicleta, por supuesto, y déjeme decirle que después de eso, pues se va usted a trabajar tranquilamente en bicicleta. Y esto es posible si se compra una casa en Los Almendros. Pregunte por nuestros modelos Trébol y Ceiba. 40 años construyendo las mejores casas y más nos avalan. Te voy a dar el teléfono para que este fin de semana ellos trabajan de lunes a domingo de 8 de la mañana a 9. De 9 de la mañana a 8 de la noche. Dales una vuelta, 911-4000. Tienen asesores certificados que te van a mostrar el mejor crédito disponible al que tengas acceso. Así es de que márcales 911-4000 y verás de lo que te digo. Sadassi, las mejores casas y más. Bien, gracias. Aquí en el estudio nos acompañan Laura Alcalá y el doctor Víctor Gámez Imas. Quiero también saludar a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical, y también saludar aquí al ingeniero de sonido, el ingeniero Roberto Cruz, que hace posible que esta producción llegue a ustedes en el nuevo estudio de grabación en Los Negocios. ¿Qué? ¿No puedo echar las cosas yo solo? Claro, claro que puedes, claro que sí. Por favor. Además, esto les da una independencia mayor en cuestión de poder en su horario hacer muchas cosas más. Así es. Y bueno, aplicando la tecnología, doctor, como siempre. ¿Con qué seguimos, Laura? Estaba interesante el tema. Claro que sí, Robert. Y fíjate que me parece muy interesante la reflexión que estamos haciendo hoy de la metafísica en las empresas. ¿Y cuál es el origen del poder, no? Y, por ejemplo, en este caso, todos los empresarios siempre tienen que creer en algo, porque en esa creencia que tienen es como logran tener ese éxito en su hacer, ¿no? Y por ejemplo, el forzosamente que tengan que creer en algo, y no estamos hablando de una religión en sí o de un dios, pero tiene que ser una idea muy concreta, una visión, un sueño, y ese sueño generalmente no se limita nada más a lograr, no sé, tener cosas, sino a trascender. Lo hemos visto con la creación de edificios, los edificios más altos, los edificios más modernos, actualmente con la creación de la energía renovable que no contamine. O sea, detrás de eso hay una idea, hay un sueño de mejorar a lo que nos rodea. Ya no estamos hablando solamente de mejorarme a mí como empresario y de ponerle más cosas a mi bolsillo, sino de cómo estoy impactando a lo que me rodea y cómo estoy influenciando a ese cambio en la comunidad y pues en el mundo, ¿no? Sí, haciendo camino al andar, como decía Ándale, Machado. Sea camino al andar. Así es, porque sí es importante el trascender, y no solamente para nosotros, para nuestra comunidad, para nuestra familia, pero creo que nos debemos de sentir siempre muy satisfechos y orgullosos de que lo que nosotros pretendemos o en lo que nosotros creemos sea algo bueno, algo que trascienda y que realmente sea algo que la comunidad necesita. Eso a mí me parece vital. Y también es muy importante que esté, pues ahora sí, fundamental, pues no tanto, que tenga un soporte de cómo llevarlo a cabo. Digo, porque si me pongo a reflexionar en las promesas que hizo Donald Trump ahorita y que ya ganó, todos estamos a la expectativa de ver cómo va a ser a América grande again, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, porque sí, es un sueño maravilloso, lindísimo, pero no tiene pies. O sea, ¿cómo lo vas a lograr? ¿Con qué acciones? Yo creo que ahí tendrá que, por supuesto, hacer unas reflexiones más profundas y con gente muy capaz para que lo ayuden, por supuesto, a lograr los objetivos o las propuestas de campaña. Ojalá y así sea, pero que sea para beneficio, no solamente de su comunidad y de su país, sino yo creo que al hacer las cosas bien va a beneficiar tarde o temprano a todo el mundo. A los que lo Fíjate. Rodean. Es interesante lo que están platicando, porque si nosotros volteamos a ver el objetivo, digamos, o el propósito de Donald Trump, es loable. Oye, quiere proteger a su país, a sus ciudadanos, pero aquí viene algo que es importante, el cómo. Que no caigamos en lo que él está aplicando, el fin justifica los medios. Claro. Porque él dice, oye, yo voy a hacer otra vez América Grande en contra de irme contra los migrantes, en discriminar. Y entonces eso es lo que creo que es lo que hay que cambiar de sentido en este mundo. La forma de hacer las cosas. Porque esa forma en la que hemos venido haciendo las cosas en la humanidad no nos ha dado resultado. Ahí están los ejemplos. Así nos es. Estamos acabando el país, hay guerras, hay pobreza. De nuestro país tenemos corrupción, tenemos rateros. Ese sistema ya no funciona. Lo tenemos que cambiar. Tenemos que encontrar nuevas formas, primero de aprender el sentido humano que tenemos que hacer. ¿Qué cosas hay que cambiar? No lo sé, hay muchas cosas que hay que cambiar. Si estamos ahorita criticando a Donald Trump, pues creo yo que él debería de cambiar esa forma de decir, oye, ¿cómo le puedo hacer para que mis ciudadanos tengan trabajo? Pues a lo mejor es, oye, en lugar de enriquecer a tanta gente que guarda su dinero en las arcas, pues redistribuye el dinero. Págales mejor a las gentes, crea con ese dinero que tienen guardado que creen otras fábricas, qué sé yo. O sea, hay otras formas de hacer las cosas. Sí, claro. Además, fíjate que acabo de platicar la semana pasada con unos amigos que estaban en Detroit viendo unos negocios para una compañía armadora, la Chrysler para en este caso, pero allá estaban checando a proveedoras y estaban viendo muchas cosas también, y me estaba diciendo que había pueblos fantasmas, o sea, donde antes había realmente empresas e industrias con un movimiento tremendo, ahora eran como si fueran unas ciudades fantasmas. ¿Qué es lo que ve Trump? Bueno, es que, como tú decías, Roberto, las empresas que pusieron, las empresas americanas que pusieron sus fábricas en México, o las pusieron en alguna otra parte del mundo, las pusieron con el fin de abaratar, por supuesto, sus costos, ¿sí? A costa de cerrar las que tenían en su propio país, claro, y dejando sin empleo a muchísima gente americana. Correcto. Yo considero que la que salió a votar a favor de Donald Trump fue aquella gente de tercera edad, fíjate, los que en algún momento tuvieron su trabajo y tenían un trabajo muy bueno. Los baby boomers que ahorita están viviendo de una jubilación, pero se sienten que los abandonaron. Que no les alcanza. Que no les alcanza y que no les alcanza viviendo allá. Pero también que sus lugares o sus espacios ya no existen. Esas fábricas que tenían ahí están cerradas, y los lugares que antes ocupaban ellos, ahora los ocupan los latinos. Interesante reflexión, amigos, interesante reflexión, y bueno, vamos a seguir con este tema porque creo que está mucho, muy interesante. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. It's a fallacy, claiming rap music has a lack of musicality. But in reality, none of the critics can rap, so they don't know the facts, but they're always on the attack. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo, lindo sabadito alegre fin de semana. Tenemos un tema muy importante de reflexionar, sobre todo porque también nos está llevando a reflexionar sobre lo que ha pasado últimamente, sobre todo con las elecciones en Estados Unidos. Y creo, amigos, que vale la pena entender lo que está sucediendo. Déjeme decirle una mención de nuestros amigos de National Soft. National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software, fue reconocida por tercera vez en los preferidos del canal 2016 de Info Channel, esta revista que pues es a nivel internacional y que platica todo relacionado a las tecnologías de la información, y vuelve a premiar a esta aplicación On The Minute, la marca preferida en control de asistencia. Este software desarrollado por National Soft aquí en Yucatán, pues es uno del software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial, que de veras National Soft está haciendo las cosas maravillosamente. National Soft es una empresa, es la única empresa yucateca que tiene la certificación de Great Place to Work en equidad de género. Eso es importante. Todo mundo quiere tener chamba y trabajar en National Soft. ¿Quiere usted tener chamba en National Soft? Le voy a dar el teléfono, márqueles, porque están buscando personal, sobre todo personal femenino, para trabajar en programación. 941-5077, márqueles. Están haciendo las cosas maravillosamente. Es una empresa yucateca que está trascendiendo fronteras y que nos está poniendo el ejemplo de cómo sí se puede hacer una empresa con todas las de la ley, en esta nueva filosofía que estamos platicando, amigos. Una empresa que verdaderamente se preocupa por el bienestar de los trabajadores, paga muy bien, tienen las certificaciones para hacerlo, es una empresa que está aplicando la tecnología, es una empresa de desarrollo tecnológico, y es yucateca, y se puede hacer, y es un gran negocio. Así es de que fíjese todo lo que tiene National Soft. Repito, márcale 941-5077. Bien, me acompañan aquí en el estudio de Fórmula en los Negocios Laura Alcalá y el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico. ¿Vas a dar ventana ecológica? Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar a la ecología y desde donde ayudarla. Y bueno, hoy vamos a hablar de pues las latas de aluminio. Fíjense que el aluminio, tras el hierro y el acero, es el metal más utilizado en el mundo. El aluminio, aunque es muy cuantioso en nuestro planeta, tiene altos costos de extracción. Al reciclar el aluminio podemos ahorrar el 94% de este costo energético, para extraerlo. Además, el material del aluminio es, a pesar de varios procesos de reciclado, no pierde sus propiedades. Así que si nosotros ayudamos a que estas latas de, pues, de refresco mayormente, o de diferentes bebidas refrescantes, logramos ponerlas en una bolsa específica para poderla reciclar, vamos a ayudar a la ecología, vamos a ayudar a que no se contamine tanto nuestro planeta. Entonces la invitación de hoy es que ayudemos a la reciclada de estas latas. Y la recomendación es, pues, cómprense bolsas de plástico, de preferencia transparentes, y que estas sirvan para que solamente ahí metan las latas. Pueden aprovechar y meter los PETs, que son los envases de plástico, también de refrescos. Y de esa manera, a la hora de sacar la basura a la calle, pues sacamos nuestra bolsa normal negra con todas las cosas, y aparte esta bolsa transparente, para que a la hora de que pasen los que recolectan solamente latas, no tengan que estar abriendo bolsas y buscando ahí adentro, perdiéndose de algunas latas, que esa, a fin de cuentas, esas latas, cuando están mezcladas con la demás basura, acaban contaminando, porque no las logran encontrar. Entonces ayudemos a nuestro planeta con esta manera de evitar la contaminación. Esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Tenemos seguros de auto, vida, casa, ahorro, gastos médicos mayores y educación. Les invitamos a que entren a nuestra página www.alcalaoliver.com, compartiendo una tranquilidad segura. Muy bien, gracias Laura. Hágale caso a Laura y cómprele un seguro. No sea gacho. Y bueno, quédese con nosotros. Aquí está el doctor Víctor Gámez Simas y estamos platicando sobre esto. Mire, 6 caminos metafísicos para el éxito. Lo primero es crear una misión. Esto ya lo habías platicado al inicio, ¿no, doctor? Así es. Qué importante es tener claro hacia dónde vamos y cómo. Bueno, pero no solamente tú, todo tu equipo de trabajo, ¿no? O sea, tú eres el que pones la meta, tu visión, tu idea, pero el que la llevemos a cabo es compromiso de todos, para que definitivamente vayamos por el mismo camino. ¿Qué puede pasar? Si tú en determinado momento tienes perfectamente bien definida tu visión, hacia dónde quieres ir y cómo quieres lograrlo, y no lo tiene claro las demás personas que están contigo en tu empresa, es como no darme el pase para que yo meta el gol. Claro, claro. O sea, realmente ahí es donde fallamos muchas veces. Yo creo que sí es bien importante en el hacer que la gente esté firmemente convencida de cuál es nuestra misión y hacia dónde vamos, para que entonces podamos conseguir el éxito metafísico, como tú lo estás planteando. Sí, y bueno, agregando en la parte metafísica, amigos, tiene que ser con principios que el ser humano mantiene actualmente. Hoy estamos cambiando nuestros principios. Por ejemplo, ha entrado un principio nuevo a las empresas, que es la sustentabilidad, que es el hacernos cargo del medio ambiente. Es un principio fundamental. La ventana ecológica de Laura es un principio, un mensaje de lo que ahora tenemos que poner en nuestra misión empresarial. Además de, claro. Exacto. Yo creo que estos son los principios que van a marcar la diferencia de las empresas de hoy, actuales, del futuro, con las que tenemos que vivir y cambiar esta deriva cultural de depredar el planeta, de depredar a la misma raza humana, y que verdaderamente logremos ese cambio, ¿no? Por lo menos así lo veo yo. Sí, y en esta misión la importancia de involucrar a todos, ¿sí? Por ejemplo, platicábamos, diferentes empresas pueden tener diferentes misiones. Por ejemplo, la misión de crear este edificio enorme, moderno, que impone y que demuestra poder, por ejemplo. Sin embargo, cuando involucras a todos, ¿qué estás procurando para la gente que lo rodea, para la gente que trabaja en él, para la gente que lo ve desde otros países y que llega? ¿Qué estás procurando ahí cuando involucras a todos? ¿Estás involucrando a tu país? ¿Estás engrandeciendo a tu tierra? ¿Qué es lo que estás haciendo? Entonces, muchas veces estas misiones tienen que venir respaldadas por el involucramiento de los demás. Porque cuando es una misión individual, pues realmente el camino se vuelve más difícil. Claro, además, vamos a poner un ejemplo, un parque en el cual toda una comunidad participe haciendo algo o sembrando un árbol, o no solamente eso, manteniéndolo limpio. Sí, o que pues, coja un arbolito y que lo riegue siempre, es, ¿no? Eso quiere decir lo que tú estás comentando. Estás favoreciendo a que la comunidad se involucre en su totalidad en ese proyecto, y no solamente una sola persona. Que eso sí sería, tal vez es bueno, pero nada más, no sé cuánto tiempo duraría, porque, claro, porque la situación es que perdure, y cómo va a perdurar cuando toda la gente está involucrada en el asunto. Fíjense, amigos, esto que está comentando el doctor, nosotros en coaching le decimos ahora el aprendizaje colectivo. Estamos acostumbrados que aprendemos individualmente. Así nos han educado, culturalmente ese es el camino, pero ahora no, ahora tenemos que aprender colectivamente, y lo que dices tú es el camino para hacerlo. Involúcrese con sus vecinos, ahora sí vaya, salúdelos, conózcalos, vea quién es, su vecino no es el enemigo. Así es. Que es, y esto es otro mensaje, pues ojalá nos oyera Donald Trump, porque él piensa que lograr su objetivo es cerrándole las puertas a su vecino. No, no. Y no ese es el camino. Ahí es donde vienen este aprendizaje colectivo que requiere nuestro mundo actual. Sí, es aprender a convivir para, correcto, un beneficio común. Correcto. Así de simple, lo dijiste claramente. Vamos a un corte comercial, no se me vayan. Ahorita regresamos. Care about your musical pedigrees, cause I'm the half breed of a jazz punk legacy. You better be on point when you miss it, cause we know the critics of rap are all bigots. So dig it. Has a lack of musicality, but in reality none of the critics can rap, so they don't know the facts, but they're always on the attack. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Quédese con nosotros, que estamos reflexionando temas, creo yo, importantes. Mire, como yo le he dicho siempre, aquí en el programa no pretendemos quiénes somos nosotros para decirle lo que tiene que hacer, pero sí nos gusta y nos aprendemos mucho cuando traemos testimonios de nuestros entrevistados, nuestros colaboradores, de los temas que buscamos en la producción para el, simplemente para ponerle la información, las reflexiones de nosotros ahí, con una mirada de coach, pero se las ponemos en la mesa. Usted es el que lo invito a que haga la reflexión con nosotros y tome sus decisiones. Mire, lo que le haga sentido que escuche en el programa, yo le pido que lo aplique, aplíquelo en su negocio, en su vida, y después platicamos y vemos los resultados. Creo que esa es la gran misión que tiene Fórmula en los Negocios. Y bueno, ya vamos a cumplir 9 años. Qué rápido se pasa el tiempo, Roberto. 9 años ya, entrando a la adolescencia. ¿Cuándo empieza la adolescencia? No, a partir de los 12 en adelante. Ah, bueno. Es que todavía... ¿Tú eras precoz? No, yo siempre fui muy de mi edad. Sí. Sí. Amigos, déjeme darle una recomendación. El fin de semana váyase a la Feria Ixmaquil. Hoy va a estar la banda Adictiva en el Centro de Espectáculos Montejo. Hoy se inaugura el Centro de Espectáculos Montejo, ya con todo lo que tiene. La verdad que la Feria Ixmaquil la han dejado de maravilla, sobre todo también las inversiones de nuestros amigos de Montejo. Hay una lata representativa para la Feria Ixmaquil especial Montejo. Yo le invito a que la compre porque pues van a ser hasta de colección. Bueno, la lata, tómese lo demás, pero guarde las latas que son de colección. ¿Y cuántas semanas dura ahora la feria? Porque ya 4 fines de semana, wow. Termina en el diciembre. O sea, nos la vamos a pasar re bien la Feria Ixmaquil. Yo le invito a que se dé una vuelta. Es uno de los eventos importantes que también platicábamos el otro día con el licenciado Juan José Abraham. Y mire, tiene un contexto social importante la feria, porque usted encuentra precios accesibles, usted encuentra espectáculos a precios, oiga, que le valen 20 pesos la entrada a un espectáculo, que en cualquier otra parte del mundo o de la ciudad de México le costarían 300, 500 o hasta 1000 pesos un espectáculo de esta naturaleza. Y aquí lo puede usted encontrar a precios sumamente accesibles. Esa es una labor social de la Feria Ismaquil en el concepto de diversión comercial, ganadera, de espectáculos, gastronómica. O sea, es un verdadero evento económico, involucrando una responsabilidad social. Y la transportación también es muy sencilla, es fácil de llegar. Es gratis la transportación hasta Ismaquil en camiones urbanos. Maravilloso. Tiene 9000 estacionamientos ya pavimentados, iluminados. No, la verdad que es un lugar de primer mundo. Dese una vuelta a la Feria de Ismaquil 2016. Es una invitación de parte nuestra. Bien, me acompañan Laura Alcalá y el doctor Víctor Gámez Simas aquí en el estudio de Radio Fórmula, platicando de este tema para reflexionar la metafísica en la empresa. ¿Con qué seguimos, Laura, y con qué cerramos? Claro que sí, Robert. Otro punto es, imagina una visión. Y pues bueno, esta visión que está en tu futuro y en el futuro de los que te rodean, pues preguntarte si es posible, si lo puedes lograr. Por ejemplo, aquí ponen un ejemplo muy lindo, que es la asociación de los del Alzheimer, en donde su visión es un mundo sin Alzheimer, así como lo fue alguna vez de Rotarios, un mundo sin, ¿cómo se llama? Polio. Sin polio. Entonces, de veras que son visiones muy poderosas, que trascienden, que realmente pueden cambiar la dirección de la vida en el mundo, ¿no? Y bueno, esta visión, ¿cómo cambia? ¿Quiénes participan? ¿Quiénes colaboran? ¿Quiénes te apoyan? Porque realmente estamos en una era en donde debemos de retomar este principio de la unicidad. Y me refiero al principio de la unicidad de vivir en comunidad. Nuestra sociedad se ha coartado dado a este individualismo en el que nos hemos acostumbrado a vivir. Hoy vemos más normal y de manera más continua que hay gente viviendo sola, ¿sí? Entonces, porque ya trabajo, porque ya tengo un ingreso, ya puedo vivir sola. Y eso nos convierte en personas más individualistas y nos empezamos a sentir solos. Por eso tanta depresión hoy en día. Y nos hemos olvidado en la antigüedad, como con este principio de unicidad al que me refiero, es que cuando vivían en una comunidad aislada de diferentes ciudades, cuando no existían las ciudades grandes, pues la comunidad dependía cada uno de entre ellos, ¿no? El que trae el agua, el que trae el pan, el que cultiva el grano, ¿no? Había una unicidad. Entonces, cuando retomamos esta unicidad para una visión, es más llevadera y es más fácil de implementar. La visión no debe ser solamente para uno, sino como contagio a los que me rodean para que adopten esa misma visión y colaboren con ella. Hay que soñar siempre, ¿no? Yo eso siempre lo he dicho, hay que soñar y tratar de soñar cosas bonitas y para que se hagan realidad y transmitirles a otras personas, a tu gente, a tu equipo de trabajo, a tu familia, a tus amigos, esos buenos sueños para que entre todos también los logremos. Eso es algo que es muy bonito, me parece increíble. Ahora, aquí Thomas Jefferson decía, nadie puede detener al hombre con la actitud mental correcta de alcanzar su objetivo. Nada en la tierra puede ayudar al hombre con la actitud mental equivocada también. Ah, claro. O sea, fíjate qué importante lo que estás diciendo y lo uno a lo que dice Laura, que viene a colación de aprender colectivamente. Así es. Sí, porque aquí hay muchas cosas. Por ejemplo, hemos hablado en el programa de cuáles son los hábitos que tenemos que desarrollar para vivir en sociedad, para vivir en negocio, para vivir en demás. Y yo recuerdo, pues nosotros tenemos una lámina que le llamamos un juego, más bien, que le llamamos jugar arriba de la línea. jugar arriba de la línea quiere decir que ¿de qué te sirve quejarte? ¿De qué te sirve dar excusas de lo que te salió mal? ¿De qué te sirve culpar a otros de lo que te salió mal? Así es. Y eso para nosotros es vivir abajo de la línea. Y déjenme decirles, amigos, ahí no se aprende. Si tú vives abajo de la línea, quejándote, siendo negativo, ¿qué son los peores? Los negativos. Yo conozco gente que me dice, no, espérame, yo no soy negativo, soy realista. La verdad es que estamos jodidos. No, por favor. Todo depende del observador con el que estás tú en ese momento. Así mirando es. El mundo. Pero vivir allá abajo, no aprendes. Y estás, si no aprendes, estás condicionado a vivir todo el tiempo allá abajo. Y hay mucha gente que ahí, digo, nomás haga reflexión usted y vea de quién está rodeado. Si usted encuentra gente rodeada de usted, que lo rodean a usted, perdón, y están en esas condiciones, pues cambie de amistades o cambie usted su manera de pensar. ¿Qué hay arriba de la línea? El mismo sentido de pertenencia, que es lo que nos da la unicidad, que decía Laura. El sentido de pertenencia, amigos, es nada, nada, ni nadie es responsable de lo que pase con su vida más que usted mismo. Efectivamente. O sea, si esto lo trasladamos a la crítica que le estábamos haciendo a Donald Trump, él se la pasó en víctima. Uh-huh. Vienen los mexicanos y nos quitan trabajo. Vienen etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí no hay aprendizaje. Y eso, lamentablemente, los que votaron por él se van a dar cuenta más adelante. Si es que este señor pues no cambia su manera de pensar. Esperemos que sí lo haga, Roberto, para beneficio de todo el mundo. Pero yo considero que sí va a cambiar su discurso y sus hechos también, porque ya cuando vea realmente cómo están las cosas, va a saber que no es posible hacer lo que él quiere. No, bueno, a lo mejor puede sí ser, es posible hacerlo, pero no es forma. Así es, no es la forma de hacerlo. Ese es el correcto. Ahora, yo creo que lo primero que tiene que hacer Donald Trump es hacerse de su sentido de pertenencia y hacerse responsable de sus hechos, ¿no? Así es. Porque la responsabilidad que tiene siendo el líder mundial. La verdad que el cuate tiene que aprender muchísimo. Pero bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos. Se nos acabó el programa. Esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.